Nuestra propuesta es establecer las condiciones desde una lógica integradora para apoyar solidaria y respetuosamente a los municipios en la construcción de una agenda del municipalismo. Un gobierno municipalista debe reflejarse en esta agenda que aquí les estoy comentando. Esta agenda municipalista debe ser acorde con el proyecto, ¿sí?, con el proyecto de cambio representado por el gobernador Durazo y respaldado, por supuesto, por las y los sonorenses.